El barrio. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Viernes en la ciudad de Escalada, esto es Carpe, esto es Mosh Radio, aquí en nuestro querido barrio cultural. Buenas noches, Colón. Buenas noches, Mauro, audiencia y Dani, ¿cómo le va? Muy bien, contento como siempre de estar en este hermoso lugar. 4 de diciembre nos acompaña, hoy nos abandonó Coco, nos acompaña nuestro querido Matías Datri en la operación técnica y puesta en el aire. Y decíamos, 4 de diciembre, en 1912, Cayetano Santos Godino, también conocido como el Petiso Orejudo, el asesino serial más joven de la historia argentino, es arrestado por... Me sorprendiste, pensé que era Robledo Puch, el más joven. No, Cayetano era muy jovencito y era ingobernable desde chiquito, como el ruso, más o menos, pero bueno, el ruso un poco menos violento. Fue arrestado un día como hoy por el último asesinato que había cometido el día anterior y bueno, ahí salieron a la luz un par de cosillas que tenía guardada, además de su pasión por incendiar cosas. En 1958, de pie, señores, Benín se independiza de Francia, un país africano. En 1971, en Suiza, estaba tocando en un casino Frank Zappa y The Mothers of Invention y se incendia el casino. Deep Purple precisamente estaba grabando en la misma ciudad de Suiza y parece que ahí surge Smoke on the Water. Yo eso lo quería confirmar con vos, Colón, que sos el que sabe de música. Sí, y sabes que no miento, así que no la sé. No la sabía, lo estoy enterando ahora. Cumple en 1928. Nació Eve de Bonafini, a quien le mandamos un gran cariño, una vida de lucha. En 1928 también nació Alfonso Pícaro, gran actor, o pequeño actor, sí, de la troupe del gran y querido Alberto Olmedo. Y también en 1928, un día como hoy, nacía Fabio Serpa, que como todos sabemos, tenía razón. Sí, tenía razón, sí. En 1949 nació Jeff Bridges, que es un actor estadounidense. Yo la película que lo recuerdo para mí emblemática es El Gran Lebowski, de los hermanos Coen. Peliculón, como casi todo lo que hicieron los hermanos Coen. ¿La viste, Colón? Sí, sí, afirmativo, muy buena. La alfombra. La alfombra. Todo por una alfombra. En 1959 nacía Pippo Cipollatti. Y en 1965, Álex de la Iglesia, director de cine español, también otro cuya filmografía es vasta e interesantísima. Sí, sí. La verdad que ha hecho películas increíbles. La Comunidad, la del pibe, la que hace con este del Señor de los Anillos, Los Crímenes de Oxford. No la vi esa. No está tan buena esa. Uh-huh. La primera vez que la vi me había parecido maravillosa, después la volví a ver hace no mucho y no era tan maravillosa como la vi en su momento. Pero bueno, La Comunidad, 800 uh-huh. balas, sí. Crimen Perfecto, buenísimo. El Día de la Bestia. Tremenda, por favor. Esa es la obra cumbre, creo. Sí, ¿eh? Sí. Qué ganas de ver, todas las navidades tengo ganas de ver el Día de la Bestia en vez de Mi Pobre Angelito. En 1993 nos dejaba Frank Zappa. En 1999 nos dejaba Nelly da Rocca. Frank Zappa no hace falta presentarlo, aunque después quizás hablemos algo. Nelly Rocca, actriz y vedette argentina. Y en 2011 moría Sócrates. No nos referimos al filósofo griego, como se pueden imaginar, sino al futbolista brasileño que pasó por estos micrófonos, por supuesto, de TED. Con gran compromiso social, aparte de ser un gran jugador. Exactamente, tanto que hemos hablado de su estadía en el Corinthians, de la democracia corintiana, y murió un día en que Corinthians estaba saliendo campeón, en el 2011. No me voy a quedar con una. No vamos a hacer un quién dijo hoy, pero sí vamos a tener una pequeña frase de nuestra querida Eve de Bonafini, que dijo: tenemos que copiarnos de los curas, que te agarran de chiquito y te dan un catecismo, pa, pa, pa, pa, y a los 4 años ya estás pelotudo. Para arrancar. Sí, sí, a lo Eve fuerte. Bueno, si les parece ya arrancamos con las noticias deportivas, yo tengo algunas musicales cortitas, pero vamos a empezar por las deportivas, así después ponemos alguna musical con algún temita, ¿no, Dani? Dale, bueno, vamos a arrancar para mí con el tema de la semana. Hemos hablado de los Pumas en las dos emisiones anteriores por lo deportivo. Y acá, si bien empezamos hablando por lo deportivo, tenemos que empezar por el frío, muy frío homenaje. Sin homenaje, sacaría la palabra homenaje. Con respecto a la muerte de Diego Maradona, donde los Pumas... En el 2015, aclaramos, Maradona lo fue a alentar, como se ve en muchas imágenes. Y ellos, su mayor homenaje fue ponerse una cinta hiladora negra en el brazo izquierdo. Los All Blacks, cabe destacar que sí lo homenajearon en su famoso jaca, que es algo casi religioso para ellos, tenemos que decirlo. Agarraron la camiseta número 10, la dejaron en el césped y ni siquiera los Pumas fueron a agarrarla, la camiseta, ¿no? Fue un auxiliar. Empezando por ahí, aunque ellos dijeron que no se dieron cuenta, pero cuando se murió Lomu, gran jugador de los All Blacks, salieron todos con la camiseta número 11, negra, ¿no? Así que no les creo que no se dieron cuenta. Siguiendo por el vergonzoso 38-0 del partido, se enojaron los All Blacks saliendo de lo deportivo. Pero lo más importante, sin dudas para mí, las manifestaciones xenofóbicas, racistas, asquerosas, del capitán Matera y de Petty y Zoino, dos jugadores. Acá quiero ser muy claro. puede sonar dictatorial o lo que sea, yo creo que ninguna persona de bien puede pensar lo que tuitearon estos muchachos. Es mi pensamiento, no debería representar a ningún seleccionado de ningún deporte, alguien que piense así. Aunque también hay gente que me dice, bueno, pero podés pensar diferente. Acá, si quieren, pueden opinar, obviamente, ¿no? Esto es personal lo que estoy diciendo. Por ahí suena muy fuerte, pero pensar diferente no es desear la muerte de un Lillera o qué tipo de pensamiento es ese. No. Vos podés pensar diferente, pero no podés ser un hijo de puta. Exactamente. Coincidimos. Exactamente. Lo dijo mejor que yo, Colón. La UAR, porque esto siguió, lo suspende 2 días, pero fomentados por el diario La Nación, le levantaron dicha sanción porque argumentaron que tenían 19 años. Paréntesis, son los mismos que impulsan bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, dice, ¿no? Quieren meter preso a un chico de 14 años que se afanó un celular, o matarlo, si fuera por ellos lo matarían, pero ellos tenían 19 años y no se dieron cuenta. Bueno, la verdad, vergonzoso. Ojalá que pierdan todos los partidos que tengan que perder y no serán más nombrados en este programa, porque también acá acompañan los medios, ¿no? También ahora dicen una dura, como les levantó la UAR la sanción a los 2 días, el técnico lo sacó. Entonces, el Clarinete puso su portal: ejemplar sanción del técnico, los Pumas. No, ejemplar sería si le digan no jugas más, flaco, a los Pumas. Ahora lo frisan un partido y dentro de 6 meses vuelven a jugar. Porque lamentablemente, evidentemente, con esto que han hecho, tanto la UAR como la mayoría del mundo del rugby piensa lo que dijeron estos muchachos. Sin ir ni más lejos ni más cerca. Y no le damos más bola. Pero lo tenía que decir. Toda la razón del mundo, querido amigo mío. Bueno, finalmente volvió Mike Tyson. Tanto que hablamos de esa pelea con el falso paquete. Llegó. ¿La vieron? No, ni pero sé cómo salió. Sí. Sé cómo salió y sé que dijo que se fumó un churro antes de la pelea. Perfecto, sí. Sé lo más importante. Porque recordemos que se levantó en el boxeo de esa parte de Estados Unidos. Ya no está prohibido fumar marihuana. Que me parece muy bien, ¿qué le va a hacer? Pues se fue un porro. ¿Qué ventaja podés sacar fumando churro antes de subir a pelear? Bueno, peleó con el falso paquete de Roy Jones Jr., 8 asaltos. Los jueces increíblemente vieron empate. Increíblemente, yo vi la pelea y ganó claramente Mike Tyson, claramente. Que, como dijo Colón, siguió la dieta del churro y de carne. Dijo, voy a comer. Está, la verdad, 55 años físicamente... Impecable. Y el falso paquete también, con 51, está bastante bien. Para la vida que tuvo Mike Tyson, estando adentro, todos los desarreglos que tuvo, está, pero increíble. Increíble. Bueno, evidentemente el empate para mí es para que dentro de 2 meses digan, bueno, ¿qué tenés que hacer el sábado? Y bueno, vamos a volver a pelear. Pero se metió ¿quién? ¿Quién? Ah, Evair Holyfield, el que le mordió la oreja a Tyson, que le arrancó un pedazo de oreja, dijo, la verdad que estaría bueno que peleemos otra vez, Mike, que hagamos la tercera. Plata, dale, ¿cuánto es? Dijo, ¿cuánto hay? Dale. Así que el 2021 seguramente nos presentará esa pelea. El gran Alejandro Sabela la está pasando mal. Hubo mucho fake news esta semana, lamentablemente, con respecto a eso. Lo internaron y agarró un virus interhospitalario. Y desde acá le mandamos toda la fuerza y el cariño a los 66 años. Pensé que era más grande, Ale Sabela, 66 años. Así que desde acá la mejor. ¿Otra cortita? Sí, por favor. El gran Facundo Campazzo, finalmente y muy merecidamente, por otra parte, jugará en la NBA la próxima temporada. El gran base argentino va a jugar en los Denver Nuggets. Un equipo mediano, pero bueno, está en la elite del básquet. Dijo, estoy ansioso, emocionado, nervioso y con mucho miedo. Bueno, Facu, de acá te decimos que vos sos crack. Lo había elegido el equipo del otro base, ¿no? Del anterior base, Prigoni es, que después al final lo cambiaron, lo habían elegido en el draft. No, ese es el que hablamos la semana pasada, el chico cordobés, que no me acuerdo el apellido, pero no viene, de 20 años. Está muy bien. Está muy bien. Así que tranquilo, como diría Peroncho, divertiste, pibito, que tenés calidad. Maurito, vos nombraste a Franz Zappa. Yo traje un 2x1 digerible. Seguramente vos tendrás alguna frase de este gran artista que es Franz Zappa. Recordamos la muerte. Era yanqui, nació en el 67, falleció el 4 de diciembre del 93. Bueno, Zappa es compositor, guitarrista, pianista, baterista, percusionista, cantante, productor, discográfico y director de cine. Toma para vos. Con una carrera de más de 30 años, Zappa compuso rock, jazz, blues y electrónica, entre otros ritmos. Bueno, como notarán, es un artista muy versátil, muy original. Era crítico de lo que se conoce como políticamente correcto. Era crítico también de la religión. No estaba en contra de las drogas, raro de un rockero. Y bueno, obviamente no utilizaba ninguna droga. Su adicción era el tabaco, la más fea de todas. Fue un gran defensor de la libertad de expresión y la abolición de la censura. Entró al Salón de la Fama en el 95 y recibió un Grammy en reconocimiento a su carrera en el 97. Bueno, tenemos alguna frase que nos trajo Maurito. Ha dejado muchísimo para el análisis, si se quiere, o para recapacitar un poco. Y siempre se destaca la coherencia y pegar donde a veces hay que pegar, ¿no? Las cosas que generalmente muchos podemos llegar a pensar y algunos por pudor o por alguna cuestión no la decimos, a Zappa le importaba muy poco y lo decía. Todo el mundo es idiota hasta que demuestre lo contrario. Abandona la escuela antes de que se pudra tu mente por exponerla a nuestro mediocre sistema educativo. Olvídate del título y ve a una biblioteca y edúcate a ti mismo si tienes las pelotas bien puestas. Algunos de ustedes parecen robots plásticos a quienes les dicen qué leer. Sin desviarse de la norma, el progreso es imposible. Los niños son ingenuos, creen cualquier cosa. La escuela ya es suficiente, pero si encima lo acercas a una iglesia, lo estás metiendo en problemas. Después, bueno, su pedido de cobrar impuestos a las iglesias. Esta es muy linda. El comunismo no funciona porque a la gente le encanta poseer porquerías. Acá tenemos muchas cosas erróneas de la sociedad deben ser atribuidas a que la gente que hizo las leyes tenían un mal ajuste sexual. Bueno, el tabaco es mi vegetal favorito. La ilusión de libertad continuará mientras sea rentable dicha ilusión. Cuando sea muy cara de mantener, bajarán el escenario, cerrarán las cortinas y sacarán las sillas. Y podrás ver el agujero en la pared del teatro. Y vamos con dos más así de las 38 frases geniales y retorcidas de Frank Zappa, que obviamente es un recorte. Nunca me ha importado que 30 millones de personas puedan pensar que estoy equivocado. El número de personas que pensaban que Hitler tenía razón no prueba que estuviese en lo cierto. ¿Tengo acaso que estar necesariamente equivocado solo porque unos millones de personas piensen que no tengo la razón? Esta es muy linda. La política es el departamento espectáculos de la industria. Y en en su última entrevista, que él ya estaba en una enfermedad terminal que lo arrancó bastante joven, le han preguntado cómo quería ser recordado. Yo no quiero que la gente me recuerde. Tipos como Bush quieren ser recordados y para eso emprenden guerras. Yo no quiero ser recordado. Realmente no es importante. Y ahora una más, porque no puedo quedarme con esa. No, lo merece. Recuerdo que la información no es conocimiento. El conocimiento no es sabiduría. La sabiduría no es verdad. La verdad no es la belleza. La belleza no es el amor. El amor no es la música. La música es lo mejor. Hey there, people, I'm Bobby Brown.

móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos. Y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron, buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido. Me invitaron a subir al Ford. Llegamos a un edificio y comportándose con toda corrección, me sometieron a un breve interrogatorio que duró casi 4 horas de tracción. Se hizo muy tarde, dijeron, no hay colectivos. ¡Quédese! Por favor. Cordones y mi cinto, los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, apúrese, Garrido, por favor. Garrido, ¿qué hace? El móvil, Garrido. Muy bien. Pasaba un 2x1 del señor Frank Zappa, primeramente Bobby Brown y últimamente Little Umbrellas. Paraguas, chicos. Y recién escuchábamos por el cumpleaños, ¿no? Del señor Cipollatti. Pensé que se trataba de cieguitos. Dani, ¿hay más noticias? ¿Quiere decir algo de Pipo? Que se miran ahí. Sí, quería contar la anécdota que el segundo cassette que compré en mi vida fue el de los Twist. Que también método... ¿Cuál es el mejor? Y el tipo, un cincuentón, me dijo, este es el que más se llevan. La verdad que no sé si sería verdad, porque en esa época no me acuerdo cuál de los abuelos estaba, y Virus, pero bueno. Pero igual un discazo, ¿eh? Para mí el mejor de los Twist. Con una gran Fabiana Cantilo también. Creo que estaba Daniel Melingo, si no me equivoco, Colón. ¿Sabes que no lo sé? Me parece que es del primer disco, que es del año 83. ¿No lo produjo Melingo ese? O lo sí, sé que Melingo algo tiene que ver con ese. Vamos a chequear. Vamos a chequear, pero bueno, ese tema para mí mi favorito, una letra muy fuerte. Y bueno, la verdad que, como dije, una gran Fabiana Cantilo, ¿no? Me encantaba como cantaba en esa época. Siempre, pero bueno, era muy chica y cantaba muy, muy bien. Según Wikipedia, cofundador de los Twist. Ah, ¿viste? Mira. ¿Algo viste? Chao, nos vemos. Saludamos a la gente. Vamos a hablar un poquito de fútbol, Colón. Uh-huh. De los 8 mejores de la Libertadores, hay 2 equipos y medio, yo creo que 3. Es muy difícil que se le escape a Boca, que ganó 1-0 en Brasil. Pero bueno, es fútbol. Por ahora pasó River jugando regular. Un tiempo mal, un tiempo bien. Pero pasó tranquilo, en los 2 partidos nunca peligró su clasificación. Sí, y va contra Nacional de Uruguay, ¿no? Que creo que de los 2 rivales que podían ser evita la altura. Creo que si se da lógica en el fútbol, que casi siempre es lógico el fútbol, aunque digan que no. O sea, de 8 veces que juegue River con Central, va a ganar 7 veces River. Bueno, con Nacional yo creo que más o menos es igual. También, sí, dígame. Los cuartos de final de una competición internacional ya son... No llegue, es muy difícil que lleguen otros equipos que después no den quizás tanto el pine, claro, para la zona. Estas son los 8 mejores. En algún momento va a pasar que va a haber equipos que no han sido campeones todavía, que están haciendo sus primeras armas a nivel internacional, como ha pasado en algún momento que los cuatro semifinalistas de una edición de la Libertadores, cuando la ganó San Lorenzo, eran cuatro equipos que nunca la habían ganado. Pero son todos difíciles ahora. Sí, yo creo que hay tres o cuatro candidatos para mi gusto, que puede ser uno River por ese lado, Palmeiras que también viene por ese lado, y del otro lado, Boca es candidato, obviamente, viene Gremio también, y bueno, yo lo sumaría a Racing. Es candidato Racing después del triunfo del otro día en un partido bárbaro, digamos, para que la imparcial como yo, fue un partido bárbaro con Flamengo errándose muchos goles, pero como dijimos en estos micrófonos, ojo, ojo. Bueno, en el último minuto empató, 91 minutos empató Flamengo cuando ya lo tenía Racing el partido, y cuando todos pensábamos que, bueno, acá gana Flamengo, el que hizo el gol erró el penal. Sí. Muy mal pateado. Muy mal pateado. Un gran jugador ese. Tipo, tiene peinado de David Luiz. Me hace acordar a David Luiz. Me le sacaste las palabras de Pero juega mejor que David Luiz. No me gusta mucho cómo juega David Luiz. Y no me lo banco tampoco. Bueno, así que bueno, ahí saldrá un semifinalista argentino. Racing Boca, yo creo que es un 60-40 para Boca. Pero yo nunca me quiero enfrentar con un equipo argentino. Más en estas instancias, ¿no? Y bueno, el candidato Boca y Racing va de punto, como fue con Flamengo. Veremos qué pasa. Ahí. ¿Hay antecedentes de cruces mano a mano Racing-Boca? Debe haber de los campeonatos anteriores nacionales, los viejos que se cruzaban, que se jugaban quizás semifinal y final. Sí. Pero a nivel internacional, ¿hay antecedentes? La verdad que si me apurás no recuerdo. Recuerdo sí con River de Racing, pero de Boca no recuerdo internacionalmente, si me apurás. Todavía falta para que jueguen, podemos hacer la estadística, sí, de los cruces. Falta, ¿para qué nos vamos a poner en problemas ahora? Quería destacar al arquero Racing, la figura para mí de la fecha, y el Licha López, que jugó muy bien ese partido. Ahora pasamos a la Sudamericana, que también entre los ocho no hay, hay más entre los ocho, hay cuatro, la mitad. La semifinal, el cuarto de final más interesante, para mí más parejo, se dará entre Independiente y Lanús. Independiente pasó sin despeinarse después del 4-1, al 1-0. Le salió un poco caro porque se lesionó Romero. No sé si llegará, está muy difícil. Difícil que llegue. En una pelota estúpida encima, en una serie definida. Pero bueno. Y bueno. A veces eso los riesgo de ponerle los titulares, pero bueno, está bien. A esos. La verdad, lo que pasa es que, bueno, es un delantero bárbaro, una de las figuras del equipo. Máximo goleador internacional de Independiente junto a Bochini y Barberón con 11 goles. Sí, y no hacía muchos goles ni Bochini ni Barberón. Porota Barberón no hacía muchos goles, pero qué velocidad que tenía Porota Barberón. Por y habilidoso y fuerte. El gol que hace el Bocha, que pasaron no sé en qué grupo, que la tira, la pica contra Wirtz. Hace así, se va entre tres. Tremendo. Un fantasma, sí. No, sí, además, sí. ¿De dónde viene corriendo? De dónde viene corriendo. Claro. Bueno, pareja la serie, ¿eh? Lanús le metió 6 a Bolívar en un partidazo. OJ este cruce, ¿eh? Acá sale uno de los candidatos. Para mí el que gana este cruce es serio candidato. No sé qué opinarán ustedes. Vos decís que uno de los dos va a estar el 23 de enero en el Mario Alberto Kempes. Sí. Eso lo firmo acá. Y el otro candidato viene por el otro lado, que es Vélez, que metió 5 goles en Colombia, 5-1 le ganó al Deportivo Cali, que no era un equipo tampoco menor. Y Unión lamentablemente empató 0-0, había perdido 1-0 en la ida y fue el único que quedó eliminado. Y Defensa y Justicia, que metió un batacazo ganándole al Vasco da Gama, un equipo mediano de Brasil, tirando un poquito más, ganó 1-0 con un gol. Sí. El arquero, pobre. Difícil de explicar. Perdóname, que no es que es una corrección, sino es una mirada en otro sentido. Las casas de apuestas no daban como favorito a Vasco da Gama y no daban como batacazo a Defensa. El favorito era Defensa. Y considerablemente favorito. Viste que hay partidos que a veces dicen, bueno, puede ser cualquiera de los dos. No. estaba bastante arriba Defensa en la consideración. Y lo que quería, te quería comentar del otro equipo anterior. ¿De Deportivo Cali, que jugó con Vélez? No, de Unión. De Unión. De sí. Unión, que le anularon un gol bien anulado en el adicional, que hubiera sido una pena, porque hizo un gran esfuerzo Unión en los dos partidos. Sí, sí. También hay que tener en cuenta el presupuesto de Unión. Por eso lo de Defensa y Justicia es tan loable, digamos. Lo que pasa es que también, con respecto a esto, es verdad, ahora con esto de sin público, ya la localía no sé si el gol de visitante es tan importante como cuando se juega con público, ¿no? Hay un montón de factores que, si bien vos conocés la cancha donde jugás Colón, tampoco es que es tan influyente porque no hay público. No, yo creo que salvo que te toque la altura, como decís vos, no hay, no influye tanto sin la gente, ¿no? Bueno. Bien. Saludamos a Marquitos, que hace unas ojotas hermosas, vecino de acá del barrio de Escalada. Llámalo al 11 22 58 10 76. Saludamos a los amigos de Birra La Excusa, te la llevan fresca o natural. Es importante que te alcancen la birra fresca siempre. Comunicate al 11 23 05 73 56. A los amigos de King of Lions, remeras hermosas a precios espectaculares. Búscalos en Instagram como King of Lions OK. Y a los amigos de Cerveza-Mambo en Instagram, que estamos aquí no degustando porque nosotros somos más de una infusión calentita a esta hora, pero son productos muy ricos. Comunícate al 11 40 78 90 50. Un cariño grande a Elías, que hace gran músico, que además se dedica a hacer esta birra. Un gran músico que se dedica a tocar covers. Ahí era. Ah, mira. Es práctico. Uh-huh. A lo seguro. Tenemos una noticia, y es que Netflix va a estrenar un documental sobre el rock en Latinoamérica. Se va a llamar Rompan Todo. Famosa frase que hace alusión al señor Billy Bond en el Luna Park, cuando la gente quería pasar de un sector del estadio a otro y habían puesto rejas. Entonces el señor Billy Bond dijo, rompan todo. Y la gente le hizo caso. Dijo, si nos dan con violencia, vamos a responderle con más violencia. Sí, no sé de a quién habrá tomado esa frase. Es lo que vos estás esperando en un evento así. Que alguien, que el tipo que vos fuiste a ver diga, muchacho, hay que pudrirla. Bueno, listo, vine para esto. Por fin alguien que dice lo que hay que decir. No se te ocurra tocar ni un tema. Bueno, la serie se va a estrenar el 16 de diciembre, agéndenlo. Obviamente la plataforma de Netflix. La idea es repasar los 50 años del rock en Latinoamérica. Va a contar con 6 capítulos. Contará con testimonios de figuras fundamentales para el género y no tan fundamentales para Colón. Y en paralelo se hará un recorrido sociohistórico para dar un contexto que ayudará a la interpretación. La serie es dirigida por Piki Talarico, quien ha trabajado múltiples videoclips, y es producida por el señor Gustavo Santaolalla. La serie cuenta con más de 100 entrevistas a integrantes de, vamos a nombrar algunos, Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillac, Aterciopelados, que trajimos un tema, Fito Páez, Charlie García y Calamaro, entre otros. También se van a incluir imágenes de recitales. Veremos qué tal está la serie, que propone un carácter revisionista y también de descubrimiento para las nuevas generaciones. Vale aclarar que es más que seguro que van a faltar artistas claves de la escena rockera argentina. Hay que aclararlo esto. Obviamente que Los Redondos no van a estar, no sé si hablará alguien de Sumo, pero bueno. Algo es algo, veremos qué sale. Trajimos un tema muy hermoso allá de los años mozos de los 90, cuando el DT estaba prendido a fuego y se parecía a Sting. Un tema muy lindo de Aterciopelados, Bolero Fatal. Sí, fatal iba a decir, más o menos. Y dice... bolsillos pruebas de otro cariño, pero se enlazó la pasta, sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tus caricias me han robado, lo vuelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla. Pasaba a Terciopelados, linda banda ya de los años 90, una banda con un buen guitarrista, con una hermosa cantante como es Andrea, con una hermosa voz, una banda original. Les recomiendo los Unplugged, hay uno de los 90 y hay uno más reciente, que es el que escuchamos recién, con una estética muy primaveral, siempre ella, muy divina. Quizás algún día le dedicaremos algo más. DT, hay más noticias, no me mientas, ¿eh? Siempre que hay. Bueno, siguiendo con las repercusiones mundiales por la gran noticia horrible de la muerte del Diego, finalmente el Estadio San Paolo pasará a llamarse Diego Armando Maradona, confirmado por la alcaldía de Nápoles, lógicamente. Como debía ser, hay algunas calles también, la del Hospital Evita, donde nació Diego, se llamará Diego Armando Maradona. Es más, ya hay gente que ya lo está poniendo, ¿no?, en la calle, laburando para eso. Bueno, impresionante en el mundo lo que generó, ¿no? La verdad que es difícil seguir hablando de eso, a veces parece que no lo puedo creer todavía. Todos los homenajes en el mundo, en todos los fútbol, todos los jugadores, todos los técnicos, mucha emoción. Bueno, eso demuestra lo que fue en el mundo. El golazo de Messi, muy parecido al que él hace cuando debuta en Newell's, que fue el día que el padre lo llevó a Messi a ver al Diego, con 7 años, y es la camiseta que el Diego le regaló. Paréntesis, qué boludez, ¿no?, que le cobraron una multa a Messi, que, bueno, la multa le cobraron a Messi, como si te digo, Mauro, dame 10 centavos. Y al Barcelona también, pero por una guerra de Nike con Adidas. 600 euros la multa, sí, ¿no? Sí, y al Barcelona 500, creo. Pero qué mezquindad de las grandes empresas, ¿no? Qué necesidad, tanto una... Bueno, la verdad, una vergüenza. Más en este contexto, cuando creo que fue un sincero homenaje. Y sí, vamos. Un sincero homenaje. No vamos a discutir si Messi pensó eso, lo que si sabía, lo que generaba al poner la remera de Nike, para mí no, lo que sea, pero... Que todo eso, todo ese caretaje se vaya viendo y que haya saltado ahora es maravilloso. Maravilloso. Para saber quién es quién. Y es para... todo, ya está, ¿eh? Claro. Si empezamos... A ver, si esto sigue así, podemos desarticular toda esta maraña perniciosa. ¿Sabes qué me gustó de la camiseta que... ¿Viste el número 10? No sé si vieron. El número 10 de la camiseta que Diego le regala, el 0 está como despegado. O sea, es una camiseta que lo usó, eso lo me usé, gustó. Sí. O sea, se la puso abajo la que le regaló que había usado. Bueno, y el minuto Diego, voy a elegir una frase. La selección argentina jugaba una gira en Japón con Basile como técnico y le negaron la visa. Diego no lo dejaban entrar y dijo: los japoneses no me dejan entrar a mí porque tomé cocaína, pero entran los gringos que le metieron 2 bombas nucleares. Se me pone la piel de gallina, pero la verdad, qué gran verdad, ¿no? Sí. Qué gran verdad. Sí. Vos sabés que tengo una... A mí me llamó muchísimo la atención un amigo que ha pasado por estos micrófonos, Pablito Argento, que regentea El Mundo es el Límite, esa maravillosa y exitosa postal de Instagram, que fue a Japón, al museo de Hiroshima, y dice que vos te quedás celado. Y dice que en ningún momento se menciona al victimario. ¿Sí? La víctima, lógicamente, fueron los japoneses que recibieron los 2 bombazos. Pero en todo el museo, supongamos que vos no tenés la menor idea, las generaciones futuras no lo saben. ¿Sí? Porque uno no nace sabiendo quizás todo lo que ha sucedido en la humanidad. Si vos vas al museo, no te dice fue Dani, claro, o fue Colón. No hay ninguna mención. Bueno, muy fuerte. Me quedo con una anécdota para lo que era fuera de la cancha. Voy a elegir la que escuché hoy, por eso está fresquita, pero hay miles de esta, pero del Burrito Ortega, que más allá de que concentraban juntos y Pasarela lo llamó a Grondona para que lo saque de la habitación. Estaban en una gira. Y el Burrito le dijo: Diego, mirá, yo me quedo con vos. Cuando el Burrito la pasaba mal y Diego vivía en Ezeiza, lo llamó un periodista al ganso de Gastón Recorno. Y Diego le dijo: perdí el teléfono del Burrito. Decile que venga, porque si no viene lo voy a buscar. Cuando el Burrito tenía problemas con el alcohol. Uh-huh. El Burrito fue y dice: cuando necesité que alguien me diera un abrazo, el Diego me dio un abrazo. Y más allá de lo que lo amo como jugador, eso muestra lo que era como persona. Se me pone la piel de gallina porque también debo decir que me pasó algo viendo un informe el fin de semana, ver a mi hija llorar mirando los informes del Diego, la verdad que me... Mirá, es muy fuerte, es muy fuerte. Así que bueno, y voy a para irnos con un gol, ¿no? Saliendo los tradicionales, digo, ¿qué gol? El de la Juventus, de tiro libre. Voy a elegir uno de tiro libre que le hizo a River en cancha. Mira, yo como hincha de River, se lo hizo a River en cancha River al gran Pato Filiol. La pone lejos, era. La pone, pero el Pato llega casi al ángulo y no, la pelota entra pegada al ángulo izquierdo. Mírenlo, googleenlo. Una delicia. Muy bien. Damos por finalizadas las noticias. Tengo un jueguito para después del personaje. Ah, o para antes, como quieras vos. No, como quieran ustedes. Maurito, ¿qué nos trajo usted? Yo traje para innovar un poco, dado que se nos acabaron los cuentos cortos de Fontana Rosa que pueden ser leídos por estos pulmones. Vamos a arrancar con Invitación hacia el abismo del señor Enrique Sims. Qué bien. Vamos a sacarnos ahora sí. Un brindis de piratas. Los viajeros solo desean llegar y partir de los puertos, nunca permanecer. En los puertos la vida es una aburrida parodia. Hay pianistas, payasos y toda clase de inventos para entretener a los que viajan. Hay amores para acompañar la soledad y juegos dramáticos para perder el tiempo. Al atardecer de los sueños, el marino siempre se asoma a esa mágica sensación de que la vida empieza al borde del abismo que separa los mundos. El mundo de los muertos que parece vivir y el mundo de los vivos que simulan estar muertos. La aventura es más allá, en el mar del nunca jamás, donde alguien nunca olvida que es nadie. Al marido no le interesan las noticias que circulan por la tierra de siempre. En esa tierra, la realidad son modas que el tesorero acumula en los cofres de la ausencia. Todos los días nos vemos obligados a escoger entre ser el guerrero pirata loco extraterrestre o ser el lamemocos que solo quiere casarse, escribir el libro, alquilar el departamento, comprar marihuana para llenar de escombros su vacío. Es más cómodo viajar en silla de ruedas sobre la autopista de las emociones controladas. Es más cómodo que andar rengueando por caminos desconocidos. Es más cómodo internarse en el asilo de las costumbres que seguir recorriendo nuestro miedo a la oscuridad. Este 31 de diciembre, uno de esos días en que el gris de la ausencia alcanza su mayor brillantez, quizás sea bueno asomarse nuevamente a esa peligrosa escollera. Por eso voy a brindar con ustedes, mis amigos, para que esa noche nos encontremos en el espacio imaginario de nuestros sueños. Brindo por todos aquellos que insisten en desconocer el misterio de la existencia. Porque en el brindis cierren los ojos y que al volver a abrirlos el escenario sea otro y la obra maravillosa. Brindo por los intrépidos que hoy están tristes, por los vagabundos que se creen perdidos, por los rebeldes que están resignados, por los perseguidos que tímidamente poseen el secreto. Que se cumplan sus peores propósitos, que gocen el peor momento, que sigan siendo polizones ocultos entre los pliegues de la pesadilla colectiva. Que nunca los encuentren, que siempre lleguen a tiempo o que no exista el tiempo para que puedan llegar. Brindo por mis invisibles amigos, los que saben que no saben, los que, deseando vivir, viven simplemente deseando. Que funden su reino, que encuentren su magia, que hagan la fiesta, que nunca se pierdan. Y de no ser así, que el mundo se pudra en el infierno que nos sugieren. Enrique Sims. El viejo y querido Enrique Sims, director de la gran revista Cerdos y Peces, de los años 80, quien pueda rescatar algo. Yo tengo una revista que la fané a mi hermano. La verdad que es única. Bueno, nuestro héroe del whisky, ¿no? Según el Indio y Sky también. ¿Las Cerdos y Peces no la subieron entera hace poco o fue la pelo? No sabía esa noticia. Sé que una de las dos. Sé que iban a sacar un número de las Cerdos y Peces, uno solo. No me sale ahora el otro, el segundo escritor, que también era como capo ahí. El apellido es Vena. No sé si te suena Vena o Vera. Vera. No me acuerdo el nombre. Iban a sacar un número especial para juntar algo de plata, que Sims está retirado y muy mal de salud. Bueno, si les parece, ¿qué hora es? Las 10 de la noche. Mira. Sí. Entonces vamos a hacer un tema de los Ramones, I Wanna Live, que es un temazo. Vamos a la tanda cortita y nos encontramos en un ratito. Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿Se te rompió el auto? ¿No conseguís el repuesto indicado? Grupo Rosales es tu solución. Más de 40 años brindando el mejor asesoramiento, variedad y calidad de productos. Tren delantero, suspensión, electricidad, encendido, inyección, frenos, de todos los autos. Trabajamos todos los medios de pago con la mejor financiación. Búscanos en redes sociales o visita nuestra página www.grupo-delmedio-rosales.com.ar www.grupo-delmedio-rosales.com.ar Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mandanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. En Twitter somos @moshradiook. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Escuchábamos Violadores de la Ley, de Los Violadores, del disco Mercado Indio. ¿Vamos al personaje de T? Sí. Vamos a hablar del personaje de hoy. Es un loco lindo, por decirlo de alguna manera. Alguien que hizo algo que fue nombrado en este programa la semana pasada, hablando de los homenajes al Diego. Dirigió su partido de Copa Libertadores con la camiseta de Maradona, que había cambiado el Mundial 90. Hoy vamos a hablar del gran jugador Renato Portaluppi, o más conocido como Renato Gaúcho. Sí, yo lo conozco así. Nacido el 9 del 62, es considerado uno de los mejores extremos de derecho de la historia del fútbol brasilero y el mejor jugador de Grêmio de Porto Alegre de su historia. Hijo de un albañil que era fanático del Inter, su papá, del Inter de Porto Alegre, el clásico del Grêmio. ¿Sabe cuántos hermanos tiene Renato? Me animo a decir más de 10. Sí, 14. Tiene una hija con una presentadora de TV con quien se lleva muy bien. Un jugador, para el que no lo conoce, alto, 1,84 m para ser extremo. Muy habilidoso, muy guapo, canchero. Un atorrante lindo del fútbol. Se fue a probar al Inter cuando era adolescente, pero lo rechazaron. Bueno, y en el año 79 jugó en Sportivo, un equipo chico. Duró poco, se lo llevaron a Grêmio enseguida. donde debutó en el año 82, a los 20 años. No debutó muy chico, por lo gran jugador que era, digamos 20 años. Pero al año siguiente fue la gran figura en la obtención de la Copa Libertadores y la Intercontinental, donde hizo dos goles en la final contra el Hamburgo y obviamente fue el mejor jugador del partido, ¿no? En el 84 pierde la final con Independiente, Gremio, ese gran Gremio. No es lo mismo el Loco Enrique. Que no. Te marque el Loco Enrique. Ese partido lamentablemente no se vio. Dice, fue un partido donde Independiente gana ya 1-0, casi perfecto, del equipo de Pastoriza, que ya hemos hablado. Bueno, pero después de un par de temporadas, en el 86, ficha para Flamengo. Se va a jugar a Flamengo. Soy joven, me dicen que soy un mocoso, decía. Pero pregúntenle a Tele si no hago lo que él me pide. Tele era el técnico, Tele Santana, el gran Tele Santana, técnico de la selección de Brasil. En el 86, en febrero, antes del Mundial, fue sancionado porque una gira volvió algo borracho, dicen los reportes de la época. Con Leandro, que era un lateral que jugaba muy bien, y compañero Aventuras. Lateral derecho, sin duda, porque sí. El extremo derecho tiene que concentrar con el lateral derecho. Bueno, Tele Santana, que era el técnico, dijo, mirá, ya está, esta es la última. Y antes de viajar al Mundial de México, se fue del hotel Renato, de joda, solo, y volvió borracho a las 7 de la mañana, lo excluyó. Y Leandro, que no se ha ido con él, pero dijo, bueno, si lo sacas a él, yo tampoco juego el Mundial. Y los dos quedaron fuera del Mundial. Al tiempo dijo, Tele es un estúpido. Echó a los tres extremos que tenía y se fue del Mundial perdedor. Nunca más iré a una si me cita él. Es el único hombre que odio. Tiró Renato. En el Flamengo debutó en el 87, se dio el gusto de jugar con Zico, gran jugador. Ganaron el campeonato de Brasil y no lo convocaron a la Copa América de Argentina, año 87. Ya ahí era un delantero completo. Casi viene a River, al fútbol argentino, en el 88, que había ofertado 2 millones de dólares, pero la Roma lo pagó, mirá lo que valían los jugadores en esa época, ¿no? 2.700.000 euros por un tipo que había ganado todo, campeón del mundo con su club, siendo figura, bueno. Pero tuvo una mala temporada en la Roma. Acusó a sus compañeros, Giannini y Mazzaro, que no le daban la pelota. Y Giannini le contestó, no, lo que pasa es que no corría cuando no la tenía y llegaba borracho todos los días al entrenamiento. Volvió a la selección en 89, salió campeón de la Copa América, celebrada en Brasil, y jugó el Mundial 90, donde está la foto que se ve que cambia la camiseta con Diego, están abrazados cuando termina el partido. Que fue la camiseta que dirigió al Gremio el otro día. Claro. Claro. Volvió a Flamengo hasta el 91, donde, ¿qué pasó? Lo acusaron de indisciplina. Entonces se fue al Botafogo. Acá hago un paréntesis. ¿Viste que todos los jugadores brasileños no tienen problema jugar en? Es como si un jugador acá diría, juego en Boca, juego en Independiente, juego en River, juego en Racing, no tengo problema. Allá es mucho más normal. No le prendieron la casa en fuego como a Ruggeri, por ejemplo, después de jugar de Boca a River. Pero a medida de año se fue al Gremio porque tuvo problemas con sus compañeros. A préstamo. Que había descendido el Gremio. Y dijo, voy a cobrar cuando el club se desendeude. Si no, juego gratis. Y bueno, así fue. En total, en el gremio jugó 262 partidos, hizo 74 goles. También jugó la Copa América 91, donde fue segundo de Argentina, Brasil. Y volvió a Botafogo, otra vez, de acá para allá, ¿viste? Y perdió la final con el Fla. ¿Qué pasó? Renato se fue esa noche a la fiesta de los jugadores del Flamengo. O sea, había perdido la final, pero dijo, no, era una apuesta con mi amigo. Se le iba a perder. No, jugaron una apuesta. Dijo, si yo pierdo, si yo gano, venís a mi fiesta, y si yo pierdo, voy a la tuya. Y bueno, hablando de fiesta, Renato se anotaba en todas, dijo, no tengo problema. Bueno, obviamente no cayó muy bien en el club los compañeros, se tuvo que ir. Ahí jugó 48 partidos y anotó 20 goles. Bien, hay un equipo como Botafogo, que tampoco es uno de los más grandes. Ahí lo transfieren a Cruzeiro, donde gana el Mineirão y la Supercopa a Racing, la final, donde fue goleador y figura del torneo. Fueron 4 meses en Cruzeiro, donde jugó 18 partidos y hizo 18 goles. Ahí estaba prendido fuego. Y era titular en la selección también, ¿no? En el 93 regresó a Flamengo, otra vez, donde el equipo terminó octavo, pero en esa época en Flamengo lo que le pasó es que se agarró a piña con Yalmiña, que le decía que no corría y qué sé yo, como siempre, y le propinó una golpiza y tuvo que irse, ¿no? Del Flamengo. Pocas pulgas. En el 93 jugó su último partido el 16 de diciembre en la selección, donde en total jugó 41 partidos y marcó 5 goles. No salió campeón del mundo en el 94, ¿no? En ese año fichó para el Mineiro, otro club sumando. Un equipo que había contratado muchas estrellas, pero le gustaba mucho la noche, incluyendo a Renato, que era el número uno, ¿no? Era el que reclutaba gente. Contratás estrellas y querés que hagan vida de día, ¿cómo es? Claro. Bueno, no funcionó. Se van en el 95 a Fluminense, al clásico del Flamengo. Bueno. Ganó el Carioca, salió campeón, ganándole la final a Flamengo con 2 goles de él, que obviamente gritó como correspondía. Después tuvo una lesión que lo tuvo inactivo 10 meses, bastante, y en ese interín fue de DT en algunos partidos ya. Ya era DT, siendo jugador que no podía jugar, ¿no? Al otro año se desvinculó. Jugó 71 partidos en Fluminense, convirtió 26 goles. A mediados del 97 regresó a Flamengo con 35 años. Pero hasta el 98 en total jugó 213 partidos en Flamengo. La verdad que por tanto que le gustaba la joda, ahora vamos a decir los números, jugó bastantes partidos, ¿no? Porque se la bancaba. 68 goles en el Fla. En el 99 fichó para Bangú, un equipo chiquito, por 3 meses, y entrenaba solo cuando quería. O sea, el contrato le dijo, bueno, yo si que tengo ganas entreno, y si no, el domingo vengo y juego. Bueno. Ahí empezó a representar jugadores, empezó por ese lado. Su partido de despedida reservó un hotel en Río Janeiro por 3 días con todo pago. El Turco García fue el último que se fue a la semana. Y ya vino Renato y le dijo que sí, ya está, Turco. Ya pasó. Tiene que volver. Bueno, ese gran casamiento, otro gran casamiento, debe haber sido el de gran despedida de Renato, ¿no? Fue una semana ideal, dice el Turco. Y sí, ya lo creo. no lo llamaba mucho para cuando se retiró para hacer de temas allá de la experiencia, porque bueno, con su carácter y aparte un tipo que siempre iba al frente con los dirigentes, ¿no? Obviamente una personalidad así, te decía las cosas en la cara, no tenía ningún problema. Sí. Y por lo de la bebida, de la noche, ¿viste? No tenía una detalles. Buena reputación. Empezó en un club chico, después fue al Flu, donde llegó a la final del Carioca. Pasó al Vasco da Gama, también como técnico, fue de acá para allá, regular le fue. En el 2007 fichó por Flu, donde gana la Copa Brasil. Perdió la final de la Libertadores por penales contra la Liga de Quito de Bauza. Ya tiene ahí la primer final. Después regresa a Vasco, donde desciende por primera vez en la historia, donde es su creo, peor campaña como DT. En el 2013 agarra Gremio y a pesar de la buena campaña no le renuevan el contrato. Y vuelve a Vasco da Gama. Pero dura 4 meses porque se pelea, lo agarró el cogote al presidente del club después de una discusión futbolera en el vestuario. En el 2016, septiembre, vuelve a Gremio, gana la Copa Nacional y gana la Copa Libertadores y se convierte, mirá este dato, en el primer brasilero en ganar la como jugador y DT. Mirá. Renato Portaluppi. Bueno, los brasileros no tenían gran experiencia en Copa Libertadores en la época en que él jugaba. De hecho, no me acuerdo cuál era el club que dijiste que la gana primero él. Probablemente haya sido uno de los Gremio en el 83. Gremio, fue la primera que había ganado Gremio. Sí, fue la primera de Gremio y creo que había ganado una Santos y poco, sí. No mucho más. No mucho más, no. Se convierte lo que te decía. Gana por penales la Recopa contra Independiente. Oh, sí. Independiente había ganado el Independiente de Holland. Gana el Carioca y lleva 1500 días dirigiendo a Gremio, siendo el segundo técnico de la historia que dura tanto en un equipo. Ya le hicieron una estatua a la salida del vestuario. Los hinchas. Como jugador disputó 672 partidos, como decíamos, una cifra respetable si le gustaba tanto la joda. 214 goles, no era un goleador. Bueno, pero es casi uno cada 3 partidos. Sí. Para jugar de extremo. Sí. Y no sé si no tiene más asistencia que goles. Seguramente, y más peleas también. Sí. Eso seguro. Era un vago, un cafiolo, el que dice, viste. Como le decía Luis Chibori, vos corré que yo después te gano los partidos, corré vos y sos un burro. Que voy a correr. Corra yo. Usted que no sabe jugar, claro, como decía Menotti. Claro. Rebelde, peleador, contestatario y un jugadorazo. La verdad, sí. Elegante, sabía todo. Como DT tiene un total de 808 partidos, también una cifra importante. Bueno, tantos años dirigiendo ya lo llevan a esa cifra. Ganó 383, tiene un 56% de efectividad. Un loco lindo, como decíamos. Una vez le preguntaron a Colón si Cristiano Ronaldo se parecía a él, y con esta nos vamos. Dijo, ¿quién? Si Cristiano se parece a mí. Yo tuve más fútbol que él. Él tiene mucha fuerza y poco fútbol. Y lo quisiera ver a él jugar donde yo jugué, sin cobrar 3 o 4 meses, y ser campeón como fui yo ahí. Bueno, linda frase, me gustó esa frase, elegí esa. Y bueno, la verdad es que fue un jugadorazo y es un gran técnico, porque Gremio sigue siendo un equipo muy competitivo a nivel sudamericano. Amigo Colón. Seguramente, muy lindo de té, el homenaje a don Renato. Usted, Maurito, cumplió con todo, ¿no? No, con todo. Me parecía, no. Me parecía. Y bueno, todo. Yo le tengo que preguntar. Nos saludamos a los amigos de Don Verdurín, alimentos agroecológicos de La Quinta a tu casa. 11-68-46-99-24. Los amigos de Marvel, distribuidora de agua de mesa, de lunes a sábado de 8 a 17 horas, 28-79-20-33. Y a nuestros amigos de MiAiju, búscalos en Instagram como mi-aiju, productos a base de cannabis. Recuerde que todo producto a base de cannabis puede ser realizado por usted mismo. Ahora cumplimos con casi todo. Después te dejo para después. Tenemos un par de charlas más también. Bien. Tenemos una noticia cortita y algo intrascendente. Pero la trajimos igual porque nos gusta el personaje. Y noticias al fin. Es que el sello discográfico BMG rompió su vínculo con Morrissey. O sea, lo rajó. El cantante declaró al respecto. Mis tres álbumes con BMG fueron los mejores de mi carrera. Mentira. Lo agrego yo eso, ¿no? Y los apoyo hasta la muerte. Grabarlo fue un periodo fundamental en mi vida y agradezco al equipo anterior, claro, los de ahora lo rajaron, de BMG y a todos los involucrados. Sigue siendo importante para mí hacer música a mi manera y no me gustaría estar en un sello que dicte de manera específica cómo deben comportarse sus artistas. Especialmente cuando la palabra talento no se menciona. Bueno, pobre Morrissey, se fue algo enojado. Trajimos algún temita que después vamos a pasar. Pero antes tenemos una efeméride referida a un material original e inédito, por lo menos hasta el año 95. Es de los Beatles. El 4 de diciembre de 1995 se publicaba en Reino Unido Free as a Bird. Libre como un pájaro. Bueno, dicha grabación se realizó sobre una maqueta que John Lennon había grabado en su departamento, allá en Dakota, y que Yoko Ono cedió a los restantes Beatles para que le añadieran los correspondientes arreglos. La voz y piano de John estaban registrados en un cassette mono. Y Paul, George y Ringo agregaron voces e instrumentos bajo la producción del señor Jeff Lynne. Ay, ¿cómo se llamaba la banda de este muchacho? Electric Light Orchestra o ELO. Bueno, trajimos, mentira, no lo traje, me lo olvidé, me lo bajó recién Mati. Free as a Bird para compartir con los queridos oyentes. Qué lindo. Whatever happened to the life that we once knew? Always made me feel so free. Vamos a pasar un 3x1, simplemente recordando la llegada de Patricio Rey a Obras. El 2 y 3 de diciembre de 1989, la banda llegaba a la Catedral del Rock Nacional y Obras se llenó de ricoteros. Por primera vez en Núñez. Se calcula que Obras a pleno alberga unas 4.500 capacidades, un poquito más quizás. Obras llegó porque los reductos under ya no le alcanzaba a la banda y pasó a estadios medianos, que luego tampoco les iba a alcanzar, iban a pasar a estadios grandes. Fue una muy hermosa época de la banda que tuve el placer de disfrutar, no el del 89, pero sí el del 90. Hace 31 años Patricio Rey se coronaba en Obras. Hicieron una hermosa lista de 20 temas y rock maravilla para este mundo. Cuando quieras, Mati. bufa la cabeza una y otra vez. Es una línea y otra línea y otra línea más. ¿Cómo voy cumpliendo? ¿Cómo puedo? Yo trabajo acá. Si te esnifo la cabeza cada día más. El más pronto hallado aquí, el anima con el fuego, el condimentador. Estás buscando un pequeño infierno para vos, donde soportar el fuego de mi ataque de hoy. Y te sigo la cabeza cada día más. Comido no es tu culpa, no. Zambullido en el caldero es la fatalidad. Es endemoniadamente caro lo que soy. Este crimen pone piso, yo me bajo acá. Y te sigo la cabeza cada día más. Cada día más. Y me sigan la cabeza y nada. Sólidos, sólidos, sólidos. ¿Qué estás haciendo tu suerte? pasaba el 3x1 de Patricio Rey, de esta época dorada a cual nos referimos, la época de obras. Se la vamos a dedicar a nuestro amigo y oyente Rodri. Pasó lleno, Yo no me caí del cielo, Rock para los dientes y Unos pocos peligros sensatos. Maurito. Hace un tiempo, allá a lo lejos, este equipo que conforma Carpe realizó los pronósticos correspondientes a la Copa Diego Armando Maradona. Ah, sí. Falta una fecha para... Algunos grupos ya están definidos, otros no, pero estamos con el poroteo. A y ver. Porque estamos en los grupos de la muerte. Sí. Zona 1. Atlético Tucumán, Unión, Arsenal y Racing. Todavía falta definirse. Atlético de Tucumán está... ya está clasificado. Poroto para Dani. Racing no. Perdimos vos y yo. Y Chopo, uno de los dos le va a entrar. Así que estamos ahí. Porque vos elegiste Unión y Arsenal. La zona 2, ya definida. Mauro y Dani dijimos Independiente y Defensa y Justicia. Un poroto para cada uno. Colón dijo Independiente Colón. Los dos clasificados. Dos porotos para Colo. La zona 3 también está definida. Adentro River y Banfield. Dos porotos para mí. Un poroto para los compañeros que dijeron River y Central los dos. Así que llegamos al grupo 3 y estamos los 3 con 3. Zona 4, grupo de la muerte. Ningún definido todavía. Boca tiene 9 puntos, Talleres 8, Lanús 7, Newell's 4. Juegan Newell's, Lanús y Talleres con Boca, por supuesto, en el orden en que fueron mencionados. Yo dije Newell's, Talleres... Chau, uno ya fue. Sí. Dani dijo Newell's Boca. Uno ya fue. Uno ya fue. Y Colón dijo Boca Lanús. Acá nos puede zarpar. Así sí. Que vamos a rezar. Vamos a ver cómo estamos ahí. Zona 5. San Lorenzo Estudiantes. Dijo Colón, San Lorenzo adentro. Le ponemos otro por otro a Colón, que toma la delantera. Argentino hacia Aldo Civi con 7 puntos. Pelea en el segundo puesto. Y van a jugar Argentinos versus Estudiantes. Y San Lorenzo con Aldo Civi. Así que vamos a estar mirando... ¿A quién voté yo hoy? Vos ahí votaste Argentinos Estudiantes, igual que yo. Así que uno ya murió. Y el otro está... Y Colón puso San Lorenzo Estudiantes. Así que... Tiene un punto. Que yo creo que ahí lo empatamos porque Argentinos va a clasificar. Esperemos. Sí. En la zona... En otro de los grupos más parejos que ha dado, los tres elegimos lo mismo. Así que acá no hay... No hay diferencia. No hay diferencia. Ambos, los tres dijimos, mejor dicho, Vélez y Gimnasia. Huracán primero con 10 puntos. Gimnasia y Vélez con 8, Gimnasia con mejor diferencia de gol. Patronato ya eliminado con 1. Juegan Patronato Vélez y Gimnasia con Huracán. Así que bueno, Chopo se está perfilando. Erigiendo, perfilando. Va a estar complicado. Chic, chic. Me pasó en el trabajo que organicé un prode para el Mundial. Re emoción, vamos a jugar todos el Mundial, a jugar todo el Mundial. Sacaba fotocopias y las entregaba a todos. Y hay que poner un pesito cada uno, bueno. Y lamentablemente, en algún sentido, gané yo. Y me acusaban de... De fraude. De fraude. Pero bueno, es suerte, un poquito de suerte e intuición, ¿no? ¿Tenemos algo, Dani, o querés y algo de un poco de sabiduría también. Sí, un poquito y un poquito. Siempre te tiene que acompañar un poco la suerte igual. Si querés, vamos con la campaña. Ah, bueno. Que iniciamos en este 2020 tan feo. Que está por terminar, por suerte. Escucha, Domínguez. Acá tenemos la propuesta. Hoy lo traje como debe ser. Como dijimos la semana pasada, la UEFA le da una estrella al ganador de las eliminatorias. Y me puse a anotar para que sea más claro a ver cómo podría ser lo que estoy proponiendo y de esta humilde opinión. Y sería, me parece justo, porque el ganador de las eliminatorias tendría una estrella como la Copa América, porque si jugás contra los de América me parecería justo. Y Argentina no gana las eliminatorias de la época. ¿Sabés quién fue el último técnico? Fue el que ganó las eliminatorias, me imagino se acuerdan. Marcelo Bielsa. Sí, señor. Claro. Después no fue mal en el Mundial. Así que no tiene nada que ver. Pero bueno, si te da una estrella, yo creo que sería justo. Digamos, zona con ascensos y descensos también, ¿no? Anota, Mauro. En la A, zona 1, Argentina, Paraguay, Colombia, Perú, México. Entra con CONCACAF. Zona 2, Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, Estados Unidos. Los dos primeros de cada zona van a una semi y una final. El que gana se lleva la estrella, como si fuera la Copa América. Al Mundial van los dos primeros de cada zona, cuatro cupos. De los terceros una final, de las dos zonas. El que gana va al Mundial, el que pierde va al repechaje, porque hay dos repechajes. El último de cada zona se va al descenso. Y en la B habría dos zonas de cuatro, con el campeón de la, los dos ganadores de la zona jugarían un partido, el que gana iría al Mundial y el que pierde iría al repechaje, con Venezuela, Costa Rica, Cuba, Canadá, Bolivia, Panamá, Honduras, Trinidad, Tobago. Bueno, eso sería la idea, más o menos, para que se entienda, con nombre propio. ¿Qué sé yo? Darle una estrella, que creo que si juegan, está bien que se le dé una estrella al que gana las eliminatorias. Y si no, que le dé una estrella al que gana la eliminatoria ahora. Bueno, esperamos que nos esté escuchando, ¿no? ¿Domínguez? ¿A esta hora? ¿Sí? ¿Qué hora es en Paraguay? Una menos. Una menos. O sí. Una más. No, una más. Sí, está. Está tomándose un whisky. Escuchando Carpen. Bien. Vamos a un 3x1 más. De los Stray Cats. Del primer disco. Que tiene grandes canciones. Fue como un soplo de vida aquel movimiento del sonido del rock and roll fundacional. El disco homónimo salió en el año 81, época en la que el pop, la new wave y la electrónica se llevaban todo por delante. Eso es así. Y los Stray Cats se plantaron de mano, redescubriendo artistas ya olvidados para dicha época. También se descubrió a un auténtico Guitar Hero, como le llaman los Yankees, como su líder y cantante, el maravilloso, genial Brian Setzer, que encima era un gran compositor, como si le faltara algo. Aire puro y fresco, sin dudas, a pararnos el jopo y a bailar un lindo 3x1 de los Stray Cats, que cortito y al pie. Come home at all, mom and dad. Bien, nos vamos despidiendo sin antes pasar por Maurito y después por el DT también. Recordamos y saludamos a los amigos de la revista Huérfanos. Esperamos que se cumplan los trámites burocráticos que andan dando vueltas por ahí en la hermana municipalidad de acá de Avellaneda y que puedan hacer la presentación de sus libros, de sus revistas, de toda su producción ahora durante esta pandemia que seguimos viviendo. Saludamos a los amigos del Cuartito del Cosmos, hermoso podcast de música e historias para escuchar, búscalo en las redes sociales. Los amigos de Los Ácidos sacaron, también tenían previsto sacar su segundo disco, la cuarentena y la pandemia alteraron los planes y lo que pudieron hacer fue algo maravilloso que es sacar el disco en vivo de su participación en Gustaco, recital que sucedió en el hermano país trasandino de Chile, Así que celebramos esta aparición y recordamos escucharla. Y tenemos acá esto, así como hacemos los pronósticos y prometemos. La semana que viene contaremos con Lunática Endemoniada, nuestra astróloga personal y particular. Así es. Que se me interesa. Hay cosas, uno nunca sabe dónde está el conocimiento, la verdad y la sabiduría. Así que vamos a estar metiéndonos, como siempre, en el rock y en el esoterismo. Qué buena combinación. Dani, Minuto Echeverría en el aire. No podíamos dejar de mencionar el regreso, si bien fue la semana pasada un amistoso, lo más importante, el regreso de los domingos con los amigos a jugar al fútbol, a compartir un momento después de este año de mierda. Fue algo muy fuerte, muy lindo. Y bueno, futbolísticamente muy conforme el cuerpo técnico con el rendimiento del equipo. Mejor de lo esperado, pues no jugar durante tanto tiempo y con tanto calor. Muy bien, vamos por el buen camino. ¿Con quién se juega el domingo? El domingo jugamos con Pamplona, un equipo que hemos jugado un partido solo, 0-0 salió, pero merecimos ganar ampliamente. Pero bueno, es un 50-50 porque estamos diezmados el domingo. Muchos hay fin de semana largo y aprovechan y disfrutan del fin de semana largo y no van a jugar. Y se la dan en la pera. Esos otros. Y bueno, hay varios lesionados también, ¿eh? Hay que decir la verdad. Puede pasar después de tanto tiempo de inactividad. Ahora sí, cumplimos con todo. Vamos a poner los fideos. Sí, nos podemos ir con un temita. Son el 58, estamos a tiempo. Gracias por el aguante a Facu, al Teta, a los oyentes, a Mati y a todos. Nos vamos con un tema de Pil, ¿puede ser, Mati? Sí, exacto.